de Chile lo gozan en Bolivia y lo mismo en Paraguay. Y baila Centroamérica, y baila Norteamérica, y baila Centroamérica, y baila Norteamérica. Pa' que sepa el mundo entero, y charanga pa' gozar. Pa' que baile el mundo entero, y charanga voy a cantar. Para el rey María Peñata. Te bañes de sudor, porque bailando se goza.